Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El General del Río. El general Antonio José de Sucre, quien fuera mano derecha del Libertador, no fue ascendido a tal grado de general por Bolívar. Ni siquiera al principio lo reconoció como tal, pues Bolívar era muy celoso en cuestión de jerarquías y ascensos. Quien realmente asciende a Sucre es Francisco Antonio Zea, encargado de la presidencia de Angostura en ausencia de Bolívar. Una noche, baja Sucre por el Orinoco, cuando ve una nave de guerra. Alto. ¿Quién va? Ejército de Colombia. ¿Quién los lleva? El general Antonio José de Sucre. No hay tal general Sucre. ¿Quién es el atrevido que discute mis títulos? Yo mismo, Simón Bolívar, el Libertador. Nada más se sabe sobre aquella noche, pero lo que sí se sabe es que 2 años más tarde era tal la confianza de Bolívar hacia Sucre que este fue quien redactó el Tratado de Santa Ana, donde cesa el decreto de guerra-muerte. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.